La palidez de una mano le invade. Su rostro de mujer atormentada y en tus divinos ojos verde jade se adivina que estás enamorada. Se adivina que estás enamorada. Plateado de luna, sendero de mis amores. Quiero prendarle a las flores el canto de mi montura. Es mi vivir una linda guajirita, la cosita más bonita, trigueña. Que todo amor lo que reina en mi bohío, donde la quietud del río se ensueña. Luego se ve a lo lejos el bohío y una manita blanca que me dice adiós. En el tronco de un árbol había una niña, grabó su nombre henchido de placer. Y el árbol conmovido allá en su seno, a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Siempre tú, querido nombre, tú que has hecho de mi pobre flor. Dile a Catalina que se compre un guayo, que la yuca se me está pasando. Catalina, Catalina, dale. La de guayo, que te compro un guayo. Dile a Catalina que se compre un guayo, que la yuca se me está pasando. Que te compre, Catalina, la de guayo, que la yuca se me está pasando. La yuca se me está